para contar los votos, decían ahí. Para no, contar nosotros los, no votos contábamos los votos. Toda la es información. Un dicho, ¿no? Sí, bueno, pero también con todos los corresponsales que hay en las escuelas tenemos una tendencia de bueno, cómo va la cosa. Después, mañana le voy a contar cómo contaba los votos mi papá. Bueno. Cuando había elecciones. Listo, ¿no? Bárbaro. Bueno. Bueno, muy bien, tenemos visitas. Tenemos visitas, Pato. Estamos con Jorge Buenul y Jorge Pilquimán de la agrupación Carlos Fuente Alba del Cursa, uh-huh, de la Universidad del Comahue, porque el lunes se cumplen 7 años de la muerte de Atahualpa, del asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya, y hoy se van a realizar actividades en el Cursa en marcos de este aniversario de la muerte de Ata. Uh-huh. Chicos, buen día, bienvenidos a Cómo Viene la Mano. Buenos días. Hola, buenos días. Buenísimo. ¿Cómo nació esta idea, che? ¿Cómo surgió? La idea surge a partir de un encuentro con Julieta, un poco inesperado para nosotros. Si bien somos estudiantes del Cursa y hace rato venimos trabajando desde nuestra agrupación, surgió un encuentro con Julieta. Programamos una charla entre nosotros y bueno, surgió la idea de que en este marco de cumplir su nuevo aniversario del asesinato de Ata, poder hacer alguna actividad en conjunto, ¿no? Nos parece, como agrupación y como estudiantes que somos de la universidad, que debemos acercarnos a las cuestiones centrales que convergen en nuestra sociedad. Me parece fundamental que nosotros, futuros profesionales, futuros técnicos, futuros especialistas, no podemos estar marginados de la realidad. A veces a uno le parece que la universidad es esa casa de altos estudios que está ahí por fuera de la sociedad, y que la sociedad tiene que venir adentro de la universidad, y es totalmente incierto, digamos. Me parece que es una falacia. La universidad debe ser partícipe de lo que sucede dentro de la sociedad. Es como, ¿sí?, que la separan de la sí, muchas de la veces sociedad, a veces, ¿no?, parece una distancia, pero en realidad, a ver, ¿será que son muy altos los estudios, che? No, entonces no se puede llegar, ¿no? No, realmente no es tan así. Nosotros defendemos esto. Nuestra base ha sido, como agrupación, la defensa de la educación pública, ¿no? La realidad es que por suerte a la universidad ha podido ingresar mucha gente de los sectores populares, que hoy se ha abierto la posibilidad para que los hijos de los trabajadores puedan ir a la universidad. Entonces, la universidad no debe ser ese ámbito que es restringido solo a unos pocos. Y me parece fundamental esto, ¿no?, de encauzar las luchas que tiene la sociedad, y en este caso al lado de una referente como lo es Julieta, uh-huh, que es una mujer que tiene una lucha y una fuerza, y de la que siento una admiración personal muy grande, uh-huh, en poder acompañarla en esto, ¿no? Bueno. En esta lucha. Jorge, sí, te fuiste a la universidad. Y yo antes hablábamos de otras cosas. Hace 4 años andaba en la meseta. Claro. Con las comunidades, sí, sí, bueno, y la lucha por el movimiento, uh-huh, pluricultural, pero siempre acompañando esta lucha, Julieta. En realidad yo tuve una sensación muy linda los otros días cuando nos visita Julieta. Fue un momento que yo estaba compartiendo ahí con los compañeros un cafecito en el buffet. Aparece Julieta y la veo por el pasillo rodeada de chicos, estudiantes. Uh-huh. Tuve la sensación que iba Julieta y estaba entrando el Ata también. Así que esa linda sensación que rápidamente se organizaron los chicos, los muchachos, y ya nos encontrábamos en un aula, hablando con Julieta, preguntándole las cosas, cómo habían sucedido, y Julieta hablando, cómo habla ella, tan, uh-huh, tan clara, ¿no? Y vi esa relación que se entablaba así como que estaba el Ata presente. Después se va Julieta, y yo como observador, mirando, siempre me gusta observar, como gente por ahí, un poco del campo también, porque, uh-huh, mucha de mi participación, mi militancia, le hice en las comunidades, o zona rural, o bueno, también en zona urbana, pero observando, veía que, bueno, se va Julieta y queda ese grupo hablando por el pasillo. Pasan los días y veo al grupo que sigue hablando el tema este, es como que pegó, es como que me dio la sensación de que El ATA se quedó en aquel momento en la universidad, como que quedó con los compañeros ahí. Y ahora, bueno, tengo la oportunidad de acompañar acá a Jorge, también viene por la Fuente Alba, por la Fuente Alba Agrupación. Uh-huh. Pero veo una aceptación así de esta solidaridad con Julieta en muchos estudiantes. Tal es así que hace varias semanas hicimos una actividad en la universidad y se pegaron varios afiches de ATA y bueno, de otras personas que sufrieron también en la provincia, como Solano. Están todas ahí, están todas pegaditas. Uh-huh. Nadie las ha sacado, se mantienen, es como que está eso, como que está. Los están mirando. Los, ¿no?, están mirando. Daniel, sí. Solano y Atahualpa están mirando. Nadie lo ha tocado, nadie como lo que, ha tocado. ¿Cómo que los interpela? ¿Vos sabés que a propósito de claro. esto, en los últimos días, sí. Julieta publicó en Facebook una foto de ella con Atahualpa? Sí. ¿No? Y realmente es como que nos está mirando, ¿no? Sí, y nos está preguntando, sí. Hagan algo, y ya algo. A esta altura es, no hagan algo por mí, que ya a mí me asesinaron, ¿no? Me parece que el mensaje es, hagan algo para que a otros jóvenes les pase lo mismo, ¿no? Sí, sí, justamente es eso que... Pero es algo que de alguna forma tiene que ver con toda nuestra sociedad, con esa falta de... Nosotros decimos de justicia... De cómo puede ser de que, bueno, ya 200 años de constituido como nación, como Estado, que se haya quedado, este Poder Judicial que se haya quedado allá en el 853, uh-huh. En el siglo XIX, se quedó administrando por ahí, no sé, justicia para unos pocos, uh-huh. Y no ha avanzado, no está con el pueblo. Lamentablemente, todos quisiéramos que esta justicia esté más cerca del pueblo, y bueno, que sea más independiente, pero que sea más independiente también de los grupos de poder, que es muy permeable a los grupos de poder, a los grupos económicos, grupos mediáticos, y bueno, eso realmente está afectando mucho a la sociedad. Uh-huh. Nosotros quisiéramos que el Poder Judicial tenga ese cambio, para bien, para que administre justicia para todos. Uh-huh. Está bien, sí. Buenísimo. Jorge Buenul, porque los dos son Jorge. Sí, ¿no? Son Jorge. Sí, sí. Bueno, ¿vos estudias Ciencias Políticas? Sí, yo estudié Ciencias Políticas. ¿Sos acá de Viedma? No, soy de San Antonio Oeste. Ajá. Ahora, me imagino cómo... Qué linda ocasión para relacionar la vida con lo que se estudia, ¿no? Sí, así es. ¿Pasa eso? Sí, yo soy militante del movimiento Evita también y milito dentro de la Fuente Alba, dentro de la universidad. La verdad que... A ver, uno dice, uno estudia ciencia política y pareciera que uno estudia, muchos a veces te dicen, no, uno estudia para ser funcionario o te estudias para ser un técnico. Pero realmente las cosas que convergen en la universidad son muy impresionantes. No pasa solamente por lo académico, a veces uno desarrolla un compañerismo, desarrolla una militancia que por ahí en otro lado no lo hace. Porque se encuentra entre pares, te encontrás con un montón de personas que están en la misma necesidad de vos de participar. Y en relación a lo que decía Jorge recién, me parece que se está gestando algo nuevo, que los jóvenes están participando de nuevo, que hay unas ganas de trabajar. Lo hemos visto en el CURSA cuando organizamos la jornada de violencia institucional, que también se tocaron estos temas. En el Ni Una Menos fuimos parte del Ni Una Menos también, ¿no? Me parece que se están levantando banderas y los jóvenes están participando en luchas que si bien son muy difíciles de combatir, estamos viviendo una situación particular con el caso de la corrupción de menores y donde hay altos cargos del Estado que están muy relacionados. Seguimos viviendo la violencia institucional todos los días, me parece. Atahualpa en algún punto roza esa violencia institucional. También lo hace Daniel Solano, uh-huh. También lo hace a la persona que nosotros hemos elegido como nuestro estandarte, como es Carlos Fuentealba, un claro. Luchador que muere a manos de la policía, ¿no? Uh-huh. En la represión policial por defender sus convicciones. Entonces, me parece que nosotros, que como jóvenes tomemos esta bandera y acompañemos, es un granito de arena a nuestra sociedad que queremos dejar marcada. Sí, qué lindo momento para reflexionar cosas, porque nos gusta que la radio también sea reflexiva, no solamente sea informativa, ¿no? y de volcar no solamente la reflexión, sino el sentimiento, porque si no va acompañado de afectos, sentimientos y de cosas, ¿no? Porque, a ver, yo vengo de una generación que se generó en el odio al enemigo capitalista, a la burguesía y a todos los que dominan, ¿no? Pero pensábamos poco en la otra parte que sí tiene esta generación, de pensar en positivo, ¿no? También y sumar este tipo de cosas. Jorge Birgimán, ¿cómo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser esto? ¿Qué van a hacer? Esta tarde, ¿no? Bueno, esta tarde es la visita que tiene, o sea, que nos va a visitar Julieta nuevamente, como ya para ir dándole los últimos toques de cómo se va a hacer la marcha, cómo va a participar la gente de la universidad. Va a ser la previa, ¿no?, de la actividad de la semana que viene. Pero bueno, yo en realidad lo que rescato, pero muchísimo, de Julieta es que esta vez, o sea, esta convocatoria que ha hecho es amplia, totalmente amplia, y no solo involucra a los sectores que tradicionalmente estamos acompañando, sino que la convocatoria es a los movimientos sociales, uh-huh, a los grupos de estudiantes, vecinos, a todo sector que está organizado, y fundamentalmente a los partidos políticos, que son directamente los involucrados en esto de que no funciona un poder del Estado. Estar en otra cosa ahora, claro, en este momento. Los partidos políticos en realidad serían los que tendrían que estar, porque le toca directamente esta responsabilidad de, bueno, que tiene que funcionar el otro poder que no funciona. Uh-huh. Así que, bueno, están convocados. Bueno, hoy, ¿a qué hora es esto entonces? Hoy es una charla debate a las 5 de la tarde en el CURSA, en la Universidad del Comahue, para ir preparando, bueno, lo que sería el lunes la marcha en este nuevo aniversario de la muerte. Sí, saldría de local en Miloca. Sí, eso va a ser el lunes. ¿A qué hora va a ser el lunes? A las 10 de la mañana. Perfecto. Che, gracias por venir. Muchas gracias. Y gracias por ayudarnos a pensar un poquito todo esto. Muchísimas gracias. A reflexionar esto que tiene que ver con este tema. Bueno, con la voz de la gente. Bueno, gracias por venir. Muy bien. Bueno, muchas gracias.